estaba el trabajo de la Bea y en un viaje sonoro nos hemos trasladado hasta las calles de Sao Paulo, toda la fuerza. Muchas gracias por sumarse a esta convocada abierta y a tomar este espacio como propio. Esta convocatoria, hemos lanzado una convocatoria hace como un par de semanas y una de las cosas más lindas es que han llegado autoconvocadas varias propuestas. Una de esas es un poema, además de lo que ya hemos escuchado tanto de Quito como de Sao Paulo. Es un poema que ha llegado de una compañera de aquí que se llama Nita Sangrantes. Así que ahí nos vamos. Gracias, Nita, por mandar tu aporte a este espacio. Hermanas, hermanes, compas, mi nombre es Nita, soy una poeta lesbofeminista de Cochabamba. Escribí este poema específicamente para el 8M de este año y espero que mi arte sea de su agrado. Ser mujer, ser colla, ser camba, ser médica, ser abogada, costurera, artesana y ser todo lo que se me venga en gana. Ser lesbiana, visible y libre. Ser rota, enamorada de una compa. Ser entera, haciendo mi arte en vela. Y ser todo lo que a mi corazón renazca. Piso cerámica, piso tierra. Piso mierda, piso violencia. Me veo en los ojos de las que no tienen ni un peso. De las que tienen el vientre abultado, lleno de sueños. La vulva oculta, las tetas desconocidas, de sus pieles y de los besos que he repartido en la boca de mi más grande dolor morado. Piso asfalto, piso pasto, piso todo lo que se me venga en gana. Ser mujer, ser rota, ser libre pero enjaulada, en mis propias palabras, en mi propio pueblo. Piso lo que fui, piso el amor que sentí, me elevo en mi rabia. Toco cielo, recojo mi invitación al infierno, que es mi cielo. Y que es mi libertad. Muchas gracias, compas. Sigamos revolucionando. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial.